Perfecto, perfecto, pero es momento de hablar de economía, claro que sí, porque estamos en contacto una vez más con el licenciado Francisco Barberis Bosch. Francisco, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo andás? Buen día. Bueno. ¿Todo bien? ¿Vos, por Capital? Bien, todo bien, sí, ya con menos frío que antes. Sí, la verdad que sí, acá también está bastante, bastante más tranquilo. ¿Y cómo podemos caracterizar en términos generales la economía argentina? ¿Está fría o está caliente? No, está fría. Está fría, ni lo dudo. No hay mucha duda con eso. Lo que está todavía terminando de enfriarse o no, depende de quién le preguntes, es la inflación. Ajá. Pero con la economía no hay duda, se está, por lo menos estancada, digamos, estancándose. Se está enfriando. Un poco la idea de hoy era charlar de eso, de cómo venía la economía, porque hubo varios datos que salieron los últimos días publicados, de datos y noticias, del tema de la inflación, de las tasas de interés, de qué pasa con los puestos de trabajo, con la ley del cepo laboral, que por ahí todo eso junto un poco te da un mapa de justamente de eso, de exacto, cómo está la economía. Exacto, sí, es verdad, todo ese combo te da la pauta de que hay algún que otro problema. Sí, exactamente. Si querés, para arrancar, podemos hablar de lo que están hablando un poco todo el mundo, que es la inflación y los precios de las naftas. Sí, señor, vamos con primer tema, la inflación, empezamos, mamita querida. Bueno, ahí, hola, ¿estás ahí? Sí, perfectamente. Ah, bien. La inflación, salieron publicados ayer, antes de ayer, algunos datos nuevos de las consultoras privadas, sobre todo, que dicen que este mes fue el mes con inflación más alta, algunos dicen desde 2002, ajá, prácticamente. Lo cual es bastante, que obviamente se explica mucho por todos los aumentos de las tarifas que hubo en este mes, aumento de las, todo esto de la quita de subsidios, aumento de las tarifas, explica una parte importante de este aumento de precios. Pero algunas consultoras dicen que en Capital Federal, por ejemplo, es del 7% la, claro, inflación, lo cual es muchísimo porque es un solo mes. Y que la inflación acumulada en lo que va del año es de alrededor del 20%. De vuelta, es muchísimo porque son 4 meses y antes teníamos 25 o 30 en todo el año. Y ahora en los primeros 4 meses ya va un 20% de inflación, lo cual es bastante. Es mucho. Claro, digo, y en el caso de Capital Federal, que es uno de los índices que se tomaba como parámetro, fundamentalmente también tiene que ver con la gran suba que se dio en el tema del transporte público. Sí, exactamente. Tiene que ver con eso y con que algunas subas, también de otras tarifas de servicios públicos, fueron más altas de lo que fueron en el interior. Por esto de que la capital siempre estaba con precios mucho más bajos de gas, electricidad, etcétera. Y eso puede explicar en parte que tenga un índice de precios mucho más alto. Igualmente, de nuevo, depende a quién le preguntes. Algunos dicen, desde el gobierno sobre todo, pero también desde algunas consultoras, dicen que en realidad la inflación, lo que llaman la inflación núcleo, o sea, los aumentos de precios de los alimentos y los distintos productos que consumimos, sacando estas tarifas, está empezando a bajar. De vuelta, depende a quién le preguntes. El Banco Central dicen que también está empezando a bajar, pero que no mucho o no tanto como para bajar la tasa de interés de las LEVAX, que ahora por ahí hablamos un ratito. ¿Y a qué se debe esta baja? Ayer salió un informe del Banco Central que veían esto, que puede ser que estuviera bajando, pero no suficiente. Con lo cual ahí, bueno, como siempre, con los datos, depende a quién le preguntes, hay que tener cuidado cómo se interpretan, pero es factible que esté pasando en parte esto que dicen el gobierno y que lo dicen algunas consultoras, que algunos precios de los alimentos y los productos que consumimos en general estén bajando, más allá de que este mes no se nota por la suba de las tarifas. Todo el mundo está esperando a ver qué pasa en realidad con la inflación del mes que viene. Claro. Ahí se va a empezar a ver realmente si está pasando esto y cuánto están bajando o cuánto está bajando la inflación realmente, más allá de este efecto que es, se supone que es de una vez, aunque, de vuelta, este aumento de las tarifas igual va a tener el aumento de las naftas incluso, va a tener después algún efecto rebote en el resto de los precios, porque tiene que ver con los costos de las empresas, con los costos de la logística, la distribución. Claro. O sea que algún impacto igualmente va a tener el mes que viene, pero se supone que ya menos, menos que este impacto, más suave, digamos. Claro, sí. Sí, igualmente digo, el propio Aranguren ayer dijo que no descarta una suba, otra suba en lo que queda del año de los combustibles. Sí, eso llama un poco la atención. El tema del precio de las naftas es complejo. Yo creo que va a haber varias cuestiones. Habrán visto por ahí que en Argentina tenemos uno de los precios de las naftas más caros del mundo, te diría. Sí. Más caro que países vecinos y más caro que países, no sé, como Estados Unidos o otros países que no tienen nada que ver con nosotros, pero que en dólares la nafta está mucho más barata en muchísimos otros países, mucho más que en el nuestro, que de hecho somos productores de petróleo, con lo cual es todavía un poco más llamativo. Con las naftas hay que... Ahí yo no, esto me parece a mí que apunta en parte a mantener el precio en dólares del litro de nafta. O dicho de otra manera, en realidad apunta a mantener la ganancia en dólares de las empresas que están, de las empresas refinadoras de petróleo, básicamente. Claro. No, y esto está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Porque los que más, si se quiere, ganan con este nuevo aumento son quienes, como vos decís, refinan y venden, ¿no? Quienes extraen el petróleo. Es decir, para poner los nombres, no exageramos lo más mínimo si decimos que la medida que tomó Aranguren beneficia notablemente a Shell. Sí, a Shell y a las tres otras empresas que están por ahí, más allá de YPF estatal, tenés Shell, tenés ESO, y alguna más, pero el mercado de petróleo, de refinación de petróleo, está muy concentrado y sí está beneficiando a Shell. Es una de las 3-4 grandes beneficiadas, ni hablar. Ese es otro gran tema, el de los ministros que vienen del sector privado, y uno siempre tiene la duda de a qué intereses responden realmente. Sí, claro, sí. Sí, pues digo, no, a mí al menos no me queda la menor duda que una vez que cumpla su función como ministro de Energía, Aranguren va a volver a trabajar en Shell. Y sí, a mí tampoco me quedan grandes dudas, es lo más probable. La verdad que es bastante discutible esa decisión de poner ministros que sean gerentes de empresas, porque por esto mismo, porque hay un conflicto de intereses muy muy patente. Incluso, hasta donde tengo entendido, todavía tiene acciones de la misma Shell. Claro. Aranguren, con lo cual eso yo no sé, pero debe rozar una cuestión legal de ética pública. Si no es ilegal. Y la verdad que sí es muy complicado, porque uno no tiene, así como uno no se imagina, a Alemania nombrando como ministro de defensa a un general ruso, tampoco habría que poner a un ministro de energía que viene de una empresa petrolera, porque no tiene ningún sentido. Los intereses nacionales son distintos a los intereses de las empresas. Obviamente se pueden compatibilizar y todo, pero los intereses del país son distintos siempre. Entonces, eso la verdad es muy discutible, hay que tener mucho cuidado y seguir muy de cerca esos temas. Bueno, esto es coherente con eso. Este aumento del precio de las naftas apunta a eso, mantener las ganancias medidas en dólares de estas empresas, porque obviamente se devalúa el dólar, el precio de la nafta está en pesos. Antes estaba 9 y pico, 10 y pico, ahora está básicamente siguiendo la evolución del dólar, el porcentaje de devaluación más o menos es lo que está aumentando la nafta. Y apunta, a mi entender, básicamente a eso. ¿Se podría haber reducido? Sí, no es necesario que aumente tanto, ni que aumente ni tan de golpe. Se podría haber distribuido en muchos más meses el aumento, en todo caso. Pero bueno, estas son las decisiones que van tomando y hay que analizarlas así, me parece. Y después también hay que compararlo con las otras medidas que ha tomado el gobierno. Es decir, ha bajado retenciones, por ejemplo. Se supone que está quitando subsidios, no lo sé, pero está, no sé, si uno mira cuánto subió el sueldo en estos meses y cuánto subió la nafta o cuánto bajaron las retenciones, uno ve dónde están las prioridades de este gobierno, en realidad. Eso... No sé, ahí, sí. Sí, eso en cuanto a la inflación. También hablabas de que en este variado menú económico aparecen temas que están muy muy en boga en este momento, como el tema empleo-desempleo. Y ahí hablaste también de una variable que es muy interesante, que es el de las LEVACs, las tasas de interés, que más allá del análisis que se puede hacer, también le está trayendo ahí claramente disputas políticas al interior del gobierno entre el ministro de Hacienda Prat Gay y Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central. Es uno de los grandes temas del momento, el de la tasa de interés. Sí, la verdad que sí, porque está relacionado, como vos decías, con muchas cosas. Está relacionado con la inflación, con la actividad económica, con el desempleo. El tema de las LEVACs es bastante complejo. Ahora están ahí un poco en disputa entre lo que es por ahí la parte más política del gobierno y la parte más económica, sobre todo de Sturzenegger, la línea más dura, si querés, de los economistas, que es, creo yo, Sturzenegger, el presidente del Banco Central, ahí en la disputa de si bajar o no bajar las tasas de interés de los LEVACs. Uh-huh. Que la idea, las LEVACs son como unos bonos, digamos, que emite el Banco Central para sacar pesos de la economía, como los bancos o las personas compran esos bonos, están sacando pesos de la economía y esa es una de las formas que tienen de bajar la inflación. Vendría a ser como el plazo fijo en el que ponen la plata los bancos. Cuando vos pones la plata, vos vas al banco y pones la plata a plazo fijo, el banco va y compra LEVAC. Es claro, como si el banco hiciera un plazo fijo en el Banco Central, básicamente, claro, por ponerlo en términos sencillos. Con lo cual ahí ya tenés dos cosas. Un primer dato es, el banco a vos te paga el, no sé, 27, 28%, 29%, los que pagan más. Inmediatamente esa plata la pone al 38 sin otro paso intermedio y se queda con la diferencia. Claro. Que es el negocio de los bancos, pero digo, es un negocio que con estas tasas tan altas ha crecido muchísimo esa ganancia y no crea más trabajo, no crea más producción, no aumenta mucho la actividad económica, no hace nada. Es simplemente un negocio financiero. Que es uno de los problemas que está generando esto, con tasas del 38% en las LEVACs. ¿Quién va a invertir en cualquier cuestión productiva que genere trabajo, pudiendo poner la plata de casi el 40% anual en LEVACs, que no tiene, que por otra parte no tiene riesgo prácticamente? Claro. En vez de arriesgarse y hacer una inversión para generar trabajo, es muy difícil que haya inversiones. De hecho, está cayendo la inversión, como la actividad económica en general, porque las tasas altas de interés siempre implican que baje la inversión y también, de vuelta, que baje el consumo. Eso también se está viendo. Salieron unos datos el otro día de la CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que dicen que las ventas ya cayeron un 6,5% en abril, y en todo el cuatrimestre cayeron un 5% con respecto al primer cuatrimestre del año pasado. Eso es caída del consumo, generada, entre otras cosas, por esta política económica de tasa de interés alta, de bajar la emisión, de enfriar la economía, que lo están haciendo adrede para bajar la inflación, pero el costo de hacer eso es esto, es que caiga el consumo, que caiga la inversión, que se enfríe la actividad económica. Y el tema es, por eso viene un poco la disputa entre los distintos miembros del gobierno, hasta dónde hacer esto y hasta dónde pagar los costos que se están generando por enfriar la economía, que muchos de los costos van a venir por el tema del desempleo. Salieron algunos datos de la encuesta de indicadores laborales del Ministerio de Trabajo, también en esta última semana, que dicen, a ver, el desempleo no creció demasiado, o por lo menos no creció, está alto, está más alto que antes, pero no está tan alto como otras veces estuvo en 2009, en 2012, por ejemplo. Sí, lo que está en niveles récord, si querés, lo que está subiendo mucho, son en la tasa de suspensiones. Que es, las suspensiones es cuando una empresa, en vez de echar a un trabajador, lo suspende, es decir, le dice que por el momento no vaya más, pero le mantiene la fuente de trabajo. Lo cual es una forma de ahorrarse los costos, y es el primer paso, si se quiere, es el primer paso que hacen las empresas antes de echar trabajadores, que tienen un costo mucho más grande. Digamos, lo hacen mientras tanto, mientras se ve qué es lo que pasa con la economía. A ver si en unos meses sigue mal, termina dando despido, y si se recupera la economía, se reincorpora el trabajador. Pero esto de las suspensiones, que creció mucho, viene creciendo, digo, no es de este gobierno tampoco, es de los, de los dos gobiernos, con los dos últimos gobiernos viene creciendo, pero con este cada vez más no se revirtió la tendencia, sino que se aceleró. La tasa de suspensiones ya es una señal de alarma, digo, es un semáforo rojo que ahí el gobierno tendría que mirar qué está pasando con eso. Y, por ejemplo, terminar un poco con esta política de tasa de interés de las LEVACs tan altas que está enfriando la economía, que está de vuelta está impidiendo que se realicen inversiones productivas, está privilegiando al sector financiero por sobre el sector productivo, por sobre el sector que genera trabajo, en definitiva. Uh-huh. Y eso tiene todas estas consecuencias que se están viendo ahora, por ejemplo, esta cantidad de suspensiones, que ya es la primera señal de alarma en el mercado de trabajo. Ahora, Francisco, digo, esto es sabido, digo, con, digo, los efectos son harto conocidos. Si llevas la tasa de interés a ese punto, digo, los motivos son, digo, están puestos. Uno es bajar la, la inflación y también en un primer momento se hablaba de el control del dólar, hacer atractiva la tasa de interés, hacía que quien tuviera ahí algún pesito tuviera la, la posibilidad de ganar más rápidamente poniendo un plazo fijo en pesos que comprando y esperando a que suba el dólar. Ahora, estos efectos que vos nos estás contando respecto de que llevan al enfriamiento de la economía, se supone que quienes manejan la economía del país saben que esto es así. De ahí que uno no entiende demasiado bien si es que la apuesta es esa, definitivamente dice, bueno, esto vamos a enfriar la economía, vamos a bajar la inflación con una receta bien, bien ortodoxa, es decir, que caiga el consumo, pero las consecuencias sociales son graves para eso. Digo, es difícil de entender si verdaderamente lo que buscan es eso o si empiezan a hacer efectos no deseados de la política económica. Parte y parte. A ver, esto de que la de que las tasas de interés altas generan esta caída en la actividad, lo saben ellos. Se sabe, no sé, por lo menos desde 1936, desde que Keynes publicó su libro, mínimamente. Ahora, ellos lo saben. De vuelta, esto es, como decías vos, es una política ortodoxa, una política bien de corte liberal, que le adjudica por ahí a la tasa de interés y al tema monetario demasiada importancia en la política económica, por sobre otras cosas como el consumo, como la inversión. Es una cuestión de enfoque. Para ellos lo más importante es esto de bajar la inflación y lo otro de bajar la, la demanda de dólares, que ahí, comentario al margen, bajar la demanda de dólares mediante estas tasas de interés tan altas que hacen que la gente invierta en pesos, ya sea en plazo fijo, en LEVACs, esto les está funcionando. Digo, ahí para ver que no, no es que no tiene sentido lo que están haciendo, es que están privilegiando unas cosas por sobre otras. Lo del dólar les está funcionando en el sentido que las reservas vienen bien, no están cayendo, de hecho crecieron los últimos meses, en parte porque han bajado la demanda con esta política de tasa de interés tan alta. Ahora, esto tiene todo este costo que estamos viendo, pero ellos sí, saberlo lo saben, eso no se discute. Digo, entre los economistas están, esto se aprende en primer año de la facultad, que las tasas de interés altas tienen estos efectos. Ahora ellos lo están haciendo porque es la forma, es una forma bastante brutal de bajar la inflación. Posiblemente les funcione, pero al costo este de que caiga la actividad económica, incluso de que crezca el desempleo y de que caiga sobre todo el consumo y la inversión. Lo están haciendo, pero a sabiendas. Yo me imagino que estarán esperando que estos efectos no sean demasiado grandes, pero en realidad no se sabe. De hecho, bueno, está la cuestión del cepo laboral también, va, el cepo laboral, de la ley para impedir los despidos. A mí no me gusta, la verdad, ese nombre que le pusieron, que no sé a quién se le ocurrió lo del cepo laboral. Tiene una connotación, me parece, demasiado negativa para hacer algo que, en definitiva, protege al trabajador de despidos durante unos meses. Pero esto, a ver, para mí es esta, este proyecto de ley que están, que se está proponiendo de la oposición, que recién Macri ayer y creo que hoy también estuvo diciendo que era una mala idea, que no le iba a apoyar, y está tratando de que no se apruebe en diputados. Ese es un tema, a ver, cuando un gobierno está haciendo una política económica que va a generar desempleo o la está generando, proteger a los trabajadores de los despidos durante un periodo que no es tan largo, porque en definitiva son 6 meses, si no yo no me equivoco, el proyecto, que posiblemente si la política económica tiene sus resultados y si las cosas empiezan a mejorar, no se necesiten mucho más de 6 meses para empezar a ver resultados positivos en la economía, digamos. Esto sería, para mí sería muy positivo, porque de hecho, para leer un poco de historia, yo leía en los diarios, y ustedes ven, hay opiniones en contra y a favor de esta ley. Sí, digo, hay algunos medios que la llaman la ley antiempleo. Sí, ya se van de mambo completamente. Ámbito Financiero, desde que se empezó esta discusión, habla de la ley antiempleo directamente. Sí, sí, la verdad que es bastante bastante fuerte. Porque eso en realidad, a ver, uno tiene que mirar siempre la historia para ver qué pasa con la economía. Uh-huh. Tiene que compararse con la historia. Una ley muy parecida se puso en 2002, después de la crisis de 2001. Uh-huh. Para el ley de doble indemnización, para impedir o hacer que fuera muy caro, por lo menos, despedir empleados para las empresas. Y eso, la verdad, que tuvo efectos muy buenos. Uh-huh. De hecho, se crearon varios millones de puestos de trabajo del 2002 y en los años siguientes al 2002, aún con esa ley vigente. Lo que dicen esto, los diarios más liberales, es eso, es que es una ley antiempleo que va a impedir la creación de empleo porque... Si es difícil o si es más caro despedir un empleado, es como más riesgoso tomar un empleado. Ahora, dos o tres cosas. Primero, esta ley en realidad, lo primero que apunta es a proteger a los empleados que ya están empleados. Uh-huh. Es decir, no es una ley para generar más empleo, es una ley para proteger a los que ya tienen su empleo de un despido. Con lo cual, ahí está, eso en parte es correr el eje de la discusión. Leyes para promover el empleo, en realidad tiene que haber otras de otro tipo porque es otro el problema. Pero esta ley, primero que nada, es para proteger a los empleados, no es para generar o no generar trabajo. Uh-huh. Y segundo, de vuelta, si uno va a la historia, yo ayer leía también en Infobae una nota de un tal Germán Fermo que decía que esto era terrible, que esto iba a generar más desempleo, etcétera. Eso también, de vuelta, es la visión más liberal de la economía. Dice estas cosas, que esto va en contra de la inversión, en contra del clima de negocios, en contra de que las empresas tengan libertad, y de hecho hasta proponía desregular el mercado de trabajo, este artículo que leí ayer. Bueno. ¿Cómo? Sí, no, digo, que es macanudo. Sí, sí, la verdad que es difícil de entender, porque ahora uno puede tener obviamente todas las opiniones, uno no tiene la verdad absoluta, pero si uno estudia un poco la historia, nosotros tuvimos en 2001-2012 esta ley, Y con la economía recuperándose, se crearon millones de puestos de trabajo con una ley igual prácticamente, con lo cual eso no impidió crear trabajo. Y al revés, nosotros en la dictadura militar del 76 y después durante la convertibilidad de la década de los 90, en esos dos momentos se desreguló el mercado de trabajo. Uh-huh. Se hicieron muchas cosas, pero entre otras cosas se hizo más fácil y más barato despedir gente. Y eso no tuvo el efecto de crear más empleo, sino al contrario, en esas dos épocas creció el desempleo y creció mucho. Con lo cual, de vuelta, uno después toma las conclusiones que quiera, pero siempre es importante mirar un poco qué pasó en la historia. Uh-huh. Para opinar de la economía, porque es hay cosas que no se pueden ignorar de la historia. Uh-huh. Uh-huh. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué podemos esperar de aquí al corto plazo respecto con todos estos elementos, sobre todo teniendo en cuenta la gran promesa que viene haciendo el gobierno desde que asumió, que el segundo semestre va a empezar a ser bueno, productivo, van a empezar a llegar las inversiones? Digo, con todo esto que vos nos estás contando, es casi un hecho que la inflación al menos va a empezar a desacelerarse, porque si las cosas siguen así, el consumo va a empezar a caer. Ya vos nos estás dando muestras de que esto ya se está certificando en la realidad, por lo que evidentemente es de esperar que la inflación comience a tener un descenso, pero digo, eso no de por sí solo, digo, no es un dato alentador. Sí, no, a ver, no quiero ser muy bajonero. Hay las cosas, a ver, la economía ahora está en esta situación que te decía, tenemos inflación alta y está cayendo la actividad. Eso es cierto, pero también yo no descarto que no mejore en los próximos meses. Ojalá mejore, y es posible que mejore por algunas cosas que ahora hablamos, pero no quiero dejar una imagen del todo mala, por lo menos no mala sobre el futuro. Puede ser que en la actualidad sí, porque la cosa está ahí complicada, pero yo creo que está en vías de mejorar. Un poco por esto que te decía recién, que varias consultoras, varios analistas coinciden en que la inflación, en que el núcleo de la inflación está bajando y que ahora no se nota por este efecto de aumento de las tarifas de este mes, pero que el mes que viene ya se va a notar una baja en la inflación y que en los próximos meses va a seguir. Lo parece esperable de vuelta por esto, sobre todo por la política que están haciendo con las tasas de interés y por la caída de la actividad económica. Uh-huh. Y después, la economía, a ver si se mejoran algunas cuestiones como resultado un poco de este paquete de políticas y si implementan otras políticas más keynesianas, si querés, más de expandir el gasto, de estimular la inversión cuando bajen las tasas de interés de las LEVACs, y posiblemente algunas otras de estos paquetes que están anunciando, pero que todavía son anuncios de promoción del empleo, de promoción del empleo joven, del relanzamiento de los créditos Procrear, que se supone que va a reactivar la construcción, y una serie de medidas de este tipo. Yo creo que en los próximos meses, hay una luz de esperanza. Sobre todo si, por ahí un poco con la condición, de que no se pierdan demasiados empleos ahora, ya sea por la ley de seguridad laboral, ya sea porque no sea necesario implementarla, como sea, pero si no se pierden demasiados empleos ahora, es posible que la economía repunte, que las economías regionales repunten, etcétera, que un poco algunas han repuntado. En Mar del Plata, el puerto por lo menos se está moviendo más ahora que hace algunos meses. Uh-huh. Y así en parte lo mismo está pasando con muchas otras economías regionales de otras partes del país. Si pasa un poco todo eso, es posible y ojalá que la situación económica mejore. Depende de vuelta un poco de esto, de qué pase con la inflación, de que realmente baje, de las otras políticas económicas que se hagan, más expansivas, más para que reactivar la economía, una vez que la inflación baje. Y si pasan un poco esas cosas y no se pierde mucho empleo, que es importante mantenerlo, yo creo que es... Me gustaría dejar un mensaje un poco de esperanza con respecto al futuro de los próximos meses. Es posible que la cuestión mejore. Bueno, nosotros aquí nos tomamos de las manos, hermano Francisco, y esperamos, apelando a, vaya a saber qué espíritus, que todo esto mejore. ¿Algo más, Fran? Una cuestión importante. No sé si vieron que salió publicado una nueva convocatoria de los supervacíos. Ajá, sí. Ayer salió publicado, antes de ayer, para el martes que viene, así que el martes mismo que viene charlaremos, pero es interesante que se repita la iniciativa y, por lo que ya habíamos hablado la otra vez, que se repita la iniciativa y haya cada vez más gente sumándose a este especie de boicot de no comprar en los supermercados por un día, para, por lo menos, para generar más conciencia y para que los supermercados no suban tanto los precios como lo están subiendo últimamente. Uh-huh. Esperemos que así sea, Francisco. Nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego.